Érase una vez una ratita que era muy presumida. Un día la ratita estaba barriendo su casita, cuando de repente en el suelo ve algo que brilla. La ratita la recogió del suelo y se puso a pensar qué se compraría con la moneda. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Me compraré caramelos! ¡Uy no, que me dolerán los dientes! ¡Pues me compraré pasteles! ¡Uy no, que me dolerá la barriguita! ¡Ya lo sé! ¡Me compraré un lacito de color rojo para mis gatitos! La ratita se guardó su moneda en el bolsillo y se fue al mercado. Una vez en el mercado, le pidió al tendero un trozo de su mejor cinta roja, la compró y volvió a su casita. Al día siguiente, cuando la ratita presumida se levantó, se puso su lacito en la colita y salió al balcón de su casa. En eso, que aparece un gallo y le dice: "Oye ratita, tú que eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?" Y la ratita le respondió: "No sé, no sé, tú por las noches qué ruido haces." Y el gallo le dice: "Kikiriki." "Ay no, contigo no me casaré porque no me gusta el ruido que haces." Se fue el gallo y apareció un perro. "Ratita, ratita, tú que eres tan bonita, ¿te casarías conmigo?" Y la ratita le dijo: "No sé, no sé, tú por las noches qué ruido haces." "Ay no, contigo no me casaré, que este ruido me asusta." Se fue el perro y apareció un cerdo. "Ratita, ratita, tú eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?" Y la ratita le dijo: "No sé, no sé, ¿y tú por las noches qué ruido haces?" "Oy, oy." "Ay no, contigo no me casaré porque este ruido es muy ordinario." El cerdo desapareció y llegó un gatito blanco y le dice a la ratita: "Ratita, ratita, tú eres tan bonita, ¿te quieres casar conmigo?" Y la ratita le dice: "No sé, no sé, ¿y tú qué me haces por las noches?" Y el gatito con voz suave y dulce le dice: "Miau, miau, ay sí, contigo me casaré que tu voz es muy dulce." Y así se casaron la ratita presumida y el gato blanco de dulce voz. Los dos juntos fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.